vengo de un barrio obrero, combativo, como es Vallecas, con una trayectoria de luchas desde hace décadas. Mi familia siempre ha sido parte de estas luchas y estas organizaciones revolucionarias, y desde pequeño lo he mamado, que se puede decir. Desde pequeño acudiendo a manifestaciones, actos, mítines, charlas, y ellos son conscientes de eso. Tengo constancia de ficheros dentro de las comisarías de seguimiento, y a mí, a compañeros míos de Vallecas, de ficheros en las comisarías donde salía nuestro rostro y información sobre nosotros. Con 16 años, en una manifestación, a un amigo mío le detuvieron y le enseñaron fotos de todos nosotros, y preguntando, pues intentando sacar información mediante interrogatorios. Esto pasó hace 5 años, cuando tenía yo 16. Es importante por eso saber que el contexto en el que se ha producido no es un caso normal de un chaval que como mucho pues le preocupa el fin de semana, la fiesta y demás. Un chaval que se organiza como tantos hacen falta, y como tan orgulloso estoy de pertenecer a un barrio donde tantos hay. Entonces, el problema fue que ellos, tenemos bastantes sospechas y sabemos a ciencia exacta que ellos estaban ya haciendo seguimiento de diferentes jóvenes en Vallecas que pertenecían a colectivos como Bucaneros o Barrio Rebelde, y ese día pues tenían preparado lo que pasó a continuación. Fue un método represivo que llevan utilizando desde que han empezado a crecer cuantitativamente las organizaciones, desde que se están dando saltos cuantitativos dentro de estas organizaciones, y ellos están asustados. El poder está asustado porque ve peligrar ese poder que tanto les ha hecho enriquecerse, que tanto les hace enriquecerse, y que hay una juventud en Vallecas que ha sido educada por unos padres y unos abuelos que les han educado en la dignidad y en luchar por lo que creen justo, y en organizarse y juntarse a buscar soluciones a los problemas de nuestra clase, la clase trabajadora. Quiero decir, sabíamos que esto, pues, que iban detrás nuestra, y ese día, pues, se vivió, el día 14 de noviembre, se vivió una jornada de represión en Madrid a todos los niveles. Hubo 150 detenidos en el Estado español, en Vallecas hubo 14 detenidos, y todo empezó con la dichosa bolsa que todos habréis oído hablar de ello y he contado. No hay huellas mías en la bolsa. La bolsa no saben ni siquiera de quién era, o bueno, yo por lo menos no sabemos de quién era, y ellos en todo momento intentaban inculparme de la situación, y si no inculpaba yo a otra persona, ellos tenían claro que iban a inculparme a mí, así me lo repetían continuamente. En comisaría, pues el trato de esta gente, pues de la brigada político-social, por mucho que quieran disfrazarlo y adornarlo con el nombre de brigada de información, porque es una brigada específica para los grupos organizados y los grupos más revolucionarios de la izquierda, y esto, pues, esta gente encapuchados en todo momento, no dejaron que viésemos su rostro, yo y mi novia, que está por aquí, no sé ahora dónde está, pues tuvimos que sufrir los interrogatorios de esta gente constantemente, en diferentes salas y diferentes habitaciones. Sufrimos los registros en nuestras casas, en el local de Bucaneros. No encontraron nada que pudiese inculparnos ni que pudiese darles pruebas de que aquel artefacto era nuestro, y que aún está por demostrar que ese artefacto era un artefacto explosivo. Y así empezó todo el 14 de noviembre, con una historia de represión bastante, bastante grande, que en Vallecas, pues en Madrid, estamos acostumbrados a los palos y a los cacheos, a las persecuciones de la policía, pero nunca habíamos llegado a este nivel, y más dentro de la generación a la que yo pertenezco, de la juventud. Y bueno, desde aquel 14 de noviembre ya se pintaba la cosa bastante mala, ya digo, por los comentarios que me hacía la policía, de que era un hijo de puta, que me iba a comer ese marrón y que era un comunista de mierda. Que bueno, que ellos lo decían despectivamente, pero a mí me llenaba de orgullo que un policía me llamase comunista. Entonces nos pasaron a Plaza Castilla, después de todos estos registros y interrogatorios, que no sacaron nada de ello. Y en Plaza Castilla, en el atestado, el abogado me dijo que habían dicho que yo llevaba un artefacto explosivo y que me pedían de 4 a 8 años de prisión. Entonces ya ahí supimos que la cosa era difícil, que lo más probable es que acabase en prisión. Y fue un poco ya la angustia que pasé por mi novia, porque ella también la estaban pidiendo cárcel. Pero bueno, ella conseguimos que saliese en libertad y yo ingresé en prisión aquel 16 de noviembre. Desde mi llegada a prisión, el trato fue diferente. Queremos denunciarlo, quiero denunciarlo, no porque sea un caso de querer hacer un victimismo de lo que me ha pasado, sino el denunciar la situación que hay en el Estado español, respecto a los presos políticos y a los presos con motivos ideológicos, que su trato es mucho más cruel, muy diferente al resto de los presos, si cabe, ya de por sí, el trato que hay a los presos en este país. Y desde el principio pues hubo comentarios burlones, insultos y amenazas, como en comisaría, claro, y todos motivados por carácter ideológico. La primera semana en prisión lo viví como un preso más y pues con la correspondencia y todo bien, pero a partir de la siguiente semana, de la segunda semana, ya me añadieron el FIES, que decía Willy, y todo cambió. Ahí ya pues el control que sientes es mucha más presión, no tienes contacto con el exterior, aunque ellos te dijesen que te iban a llegar el correo, era mentira, no me llegó nada, que las llamadas me las cortaban, a mi novia la dejaban en la puerta cuando venía a comunicar, o sea, todo como métodos de presión psicológica para intentar derrumbarme y derrumbarnos a la gente que estaba viendo las movilizaciones desde fuera y que se estaba luchando. Recibí incluso amenazas del educador, que se supone que es el mismo amigo que tienes allí dentro, que no sea del resto de presos, que si seguía airándose de la cosa desde fuera y que si seguían habiendo movilizaciones me iban a mandar a Lanzarote y ya no iba a ver a mi familia en mi puta vida. Entonces, bueno, pues ahí ya consiguieron asustarme un poco, si es cierto, claro, cuando te dicen que te van a alejar hasta una cárcel en Lanzarote y te van a alejar de tu familia, pero te das cuenta de hasta dónde son capaces de llegar esta gente con tal de intimidar a la lucha del pueblo y a los revolucionarios que se organizan en las calles y que buscan el cambio y la justicia, no para sí mismos, sino para el pueblo. Y hasta ahí, pues, ahí empezó ya todo, los cambios de módulo, no te dejan adaptarte, cambios de celda, toda esa presión constante que sufríamos, las amenazas y demás. Y entonces me di cuenta ahí de qué es lo que quiero llegar, que es a donde quiero llegar, del trato tan diferente y tan represivo que se comete dentro de las cárceles contra los presos de carácter ideológico. Allí había gente que por acudir a una asamblea no había visto un arma en su vida, estaban condenados a 6 años con el FIES y en aislamiento, 2 horas de patio y el resto del tiempo en sus celdas. Yo todo esto me lo contaban. Había un preso incluso que llevaba 27 años así, aislado del resto del mundo. Entonces, todo esto eran presos, todo lo que dicen de que el FIES es para controlar los presos que más conflictivos, que dan más problemas, más peligrosos, es mentira. El FIES lo crearon para controlar a los presos que estaban ahí con carácter ideológico. Y lo he comprobado en estos 56 días. Y bueno, lo importante aquí que hay que sacar en claro y lo que el aprendizaje que a mí me ha quedado más claro es la importancia de la solidaridad cuando un compañero sufre una medida represiva de esta manera o cualquier tipo de represión, pero a esta es a más escala, y lo importante que es que desde fuera los movimientos obreros, los movimientos sociales, den solidaridad y apoyo. Es fundamental que entre nosotros tengamos una conexión, una red a nivel estatal, y en cuanto un compañero sufra estas medidas represivas, directamente la gente se vuelque con ello y dé el apoyo, que la verdad que por eso lo he dicho antes, que me llena de orgullo el estar aquí y poder estar aquí hablándolo con vosotros, porque el apoyo que he recibido desde Asturias ha sido increíble. O sea, la verdad que no te das cuenta hasta que estás fuera y ya lo empiezas a ver todo. Mi madre me lo iba contando cuando venía a comunicar, pero hasta que no estás fuera no eres consciente de ello. Y la verdad que es fundamental, que es una de las conclusiones que habría que cabe destacar de toda esta historia. Si voy muy rápido, lo siento, hablo muy rápido, pero no lo puedo evitar. Y entonces, de una vez fuera, lo que digo, que es lo que me he dado cuenta de lo importante que es esto. Ellos, si toman estas medidas, está claro por lo que es, porque les da miedo, tienen miedo, están viendo peligrar su poder. Hay que tener cuidado con sus diferentes métodos represivos que emplean en las zonas donde más lucha se crea, que son tres, y es lo que siempre han hecho. La represión policial, la represión por parte del Estado, del poder jurídico, que en verdad es el poder represivo, la represión mediante meter en los barrios delincuencia y droga, que es lo que están volviendo a hacer en Vallecas. Todos los grandes narcotraficantes que vivían en Vallecas se los llevaron a las afueras cuando se disminuyó la lucha popular y la lucha social en los 80, y ahora los están volviendo a traer al barrio y a los barrios de Madrid, el sur de Madrid sobre todo, porque están viendo que hay un descontento en aumento y la gente está empezando a volver a organizarse, está volviendo a organizarse. Entonces, esta es otra de las medidas represivas que toman, el llenar los barrios de droga y de delincuencia. Es muy importante nosotros que concienciemos a la juventud, sobre todo, de no caer en estas medidas que toma el Estado para desmovilizar al pueblo. Y la tercera medida que toman es, como ha dicho Willy, lo que pasó en el barrio Salamanca con los grupos neonazis, la financiación de estos grupos, la financiación o el amparo. Que es a lo que ellos van a acudir siempre cuando vean su poder peligrar de manera mayor. Entonces, es importante tener estos tres frentes cubiertos, darse cuenta mediante la concienciación y el apoyo a los jóvenes en los barrios y saber que estas son las medidas que no tienen problema en utilizar el poder, porque estamos en unos tiempos de mucho descontento, donde la gente se organiza, y ese es un pueblo muy muy combativo, el que vive en el Estado español, y que no se va a quedar mirándoles. Entonces, pues espero que lo que me haya pasado a mí sirva de ejemplo, no como ejemplo de lo que son capaces de hacer ellos, sino de lo que somos capaces de hacer nosotros, de que no vamos a rendirnos a sus amenazas, ni que vamos a claudicar nunca, porque tenemos la fuerza de la razón y sabemos que nuestra lucha es justa, que estamos luchando por lo justo y por la igualdad de todo el pueblo. Entonces, que de verdad que estoy muy agradecido a toda la solidaridad que he recibido desde aquí